EA, take it to a city place, suck a little dick in the bathroom. Who that man with the big strong hands on a rass in the club with the past would be that's you. Front seat chilling with the window down, I'd be 10 toes down on the dash, getting fast food. Hope you can handle the heat, put your name in the streets, get used to my fans looking at you. Fuck what they heard, I don't fuck with them birds. I'm a mean kitty, don't get stabbed with the rats. Your boys be mad that I don't fuck incels, girls hate too. Gun to the pigtail, I love you. I want a big chill, boy, don't trip. I'll split a big bill, take you around the world. They don't have to understand. Rub it in their face, put a rock on her hand. Baby, can you call me back? I miss you. It's so lonely in my mansion. Kissing a healthy cut of stuff. What are they like and not new? I wanna show you up. I wanna show you up. I wanna brag about it. I wanna tie the knot. I wanna show you up. Aquí están las tres primeras posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, 19 y 18 ahí acaban de sonar. Shadow Z con A Barzone Tipsy, que es, bueno, nuestra primera novedad de cuatro, Lu. Tenemos cuatro canciones nuevas hoy. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Este es un conteo lleno de movimientos, de novedades y de cosas chéveres para compartirles, así que tienen que estar muy atentos. También la idea es que voten en nuestras encuestas. Esas las publicamos a través de nuestra cuenta en X, anteriormente Twitter, arroba la X Cali oficial. Por allí van quedando registraditas cada una de las canciones. Ustedes nos ayudan a decidir si quieren que esa canción salga del conteo, se quede o ascienda. Exactamente, pues este es un hit de esos virales que se han regado increíblemente a través de la web, con un sonido que nos recuerda mucho, pues un poco como el country también. Esto que nos trae A Barzone Tipsy, que es esta canción de Shuffle Z, que entra a ser parte de nuestro conteo. Ha podido incluso pasarse ya por el show de Jimmy Fallon, este intérprete Shuffle Z, para interpretar esta canción en directo al mismo tiempo que promocionaba su álbum. Es su tercer álbum, se llama Where I've Been Isn't Where I'm Going, que se publicó, pues recientemente se lanzó esta canción, A Bar Song, que llegó a lugares bastante interesantes en Billboard y también en otros listados del mundo como Australia, Canadá, Suecia y Noruega. Es una de esas canciones que se pone de moda en el verano norteamericano y que, bueno, ha tenido la oportunidad de trascender a otros listados del mundo y se ha colado dentro de lo viral de esta temporada. ¿Le gusta esta canción? Me encanta además porque siento que el country está, bueno, siempre ha sido un género bastante, bastante escuchado, sobre todo en los Estados Unidos, pero cada vez va ganando más y más terreno en otras partes del mundo, haciendo que mucha gente, incluso de otros países, empiece a agarrarle ese amor a ese género. Entonces está buenísimo y la canción pues suena bastante bien. Ahí está como parte de nuestro conteo en la posición número 20, haciendo su ingreso esta semana como una de nuestras novedades. Número 20, A Bar Song, Tipsy con Chabzy. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Un abrazo para nuestro amigo Oscar Potes que nos está saludando. Dice, bendecido día, Archivos X, fenomenal. Y ahora las 20 de la X, mi emisora favorita. Muchas gracias, bendiciones de vuelta para nuestro querido Oscar Potes Moncayo. Ángel también está por acá, nos desea una feliz mañana. Javier Viveros también nos está escribiendo. Dice, un saludo para todo el equipo de la X, son los mejores. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar acompañándonos a esta hora en nuestro conteo que continúa con tres posiciones más. Nos vamos con las casillas 17, número 16 y la número 15. Popular llega en la casilla 17 con Madonna, The Weeknd y Playboi Carti. Es su novena semana con nosotros, viene del lugar número 15 y pierde dos casillas. Baja al lugar 17 y ahí se registra esta semana Popular. Puesto número 16 para un hombre al que le tenemos todo el cariño del mundo. Les estamos hablando de Hozier, que, bueno, ese es el segundo ingreso esta semana. La canción nueva de Hozier se llama Too Sweet y le damos la cordial bienvenida. Creo que hace algún tiempo habíamos hablado acerca justamente de Hozier y de esa buena noticia de que esta canción esté registrando bastante bien en listados, porque estábamos pensando que iba a convertirse en esos artistas One Hit Wonder, ¿no? Claro, solo conocíamos, digamos, masivamente Take Me to Church, que fue el éxito que lo lanzó en el mundo, pero pues muy tímidamente por ahí también hizo una canción con, ¿cómo se llama? Con Medusa, una canción de corte electrónica. Y ahora pues aparece con este Too Sweet, que ha sido todo un hit también. Claro, esta canción Too Sweet ha logrado ubicarse y pues muy cómodamente y por bastante tiempo en listados musicales, así que ya rompió este artista con esto del One Hit Wonder. Esperamos obviamente seguirlo escuchando y que no sea ausente por tanto tiempo. Y Lil Nas también aparece en este grupo de artistas con Jay Christ. Esta canción ocupa la posición 15 esta semana, tiene 4 semanas ya con nosotros en nuestro conteo y asciende 2 casillas. Del 17 pasa a la posición número 15 esta semana. Posiciones 17, 16 y número 15 suenan a continuación. Número 17. I've seen the devil down sunset in every place, in every face. Like she don't want the limelight, but if you knew it, she lives a lie. She calls a paparazzi, then she acts surprised. Oh, oh, oh, I know what she needs. Oh, she just wants the fame. I know what she thinks. Oh, give it little days, run it back to me. Oh, put it in a bass, pray it's all to keep. Ooh, ooh, every night she breaks the sky. It's all she ever wants to do. Begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Daddy fuck on me cause you know I'm popular. I know that you see me, time's gone by. Spend my whole life running from your flashing lights. Try to own it, but I'm old.

15. Deporte. Aprovecha televisor Kaixun de 40 pulgadas Full HD Smart a 839.950 pesos con cualquier medio de pago. Válido hasta el 19 de junio del 2024. 1000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. 10 de la mañana, 35 minutos. Hoy el sábado amaneció así también con lluvia. Yo creo que llovió toda la madrugada, tempranito. Estaba también cayendo bastante agua acá en el norte de la ciudad. Ya hace un ratito dejó de llover, sin embargo, es un sábado nublado. Les puedo hablar por Jumbo y sí, llovió toda la noche. Así está el clima. Pero bueno, ahí poco a poco el día va despejando y ustedes me cuentan cómo van, cómo está ese sábado, cómo están viviendo ese sábado en compañía de la X96.5, reportándose a través del 318-860-9616. Emanuel, un abrazo para ti, un saludo, gracias por reportarte con nosotros a través de esta línea WhatsApp. Abrazo para todos los que van llegando a nuestra sintonía. Quédense con nosotros, estaremos haciendo un repaso por las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Esas canciones que ustedes piden, esas canciones que ustedes votan. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, se van a nuestra cuenta de X, anteriormente Twitter, arroba la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial, y allí ya están quedando una a una consignadas las canciones que les hemos presentado. ¿Ustedes acaban de llegar? Si acaban de llegar, bueno, llegaron tempranito porque de todas maneras vamos en el puesto número. Vamos a arrancar con el puesto 14 en este momento. Bueno, no, todavía se pueden escuchar la mayor parte del conteo. Y en el 16 escuchábamos nuestro segundo nuevo ingreso de la semana a cargo de este compositor y cantante. Es un hombre que viene de Irlanda y, como les decíamos hace un rato, pues su fama empezó a conocerse en el mundo entero a partir de 2014. Ese es el año en el que se estrena Take Me to Church, que fue una canción muy exitosa en el Hot 100 de Billboard. Vendió muy buena cantidad de copias en ese entonces y le dio para optar a un Grammy como canción del año, al año siguiente. Hozier, ese fue su álbum de estudio debut, que se publicó en 2014 y que, como decíamos también, pues tuvo una buena recepción. Sin embargo, no había logrado otra vez llegar al número uno como lo ha hecho ahora con Too Sweet, que ha sido número uno en Australia, en Irlanda, en Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido y por supuesto en Norteamérica también. Es el primer sencillo número uno de Hozier en los 6 países juntos. Así es, y bueno, algo que podemos recordar y que tenemos muy muy presente es que Take Me to Church, la verdad, fue bastante reveladora en el momento de su lanzamiento, por allá hace tantos años, porque pues nació de alguna manera como de la frustración que tenía el artista con las posturas de la Iglesia Católica en cuanto a temas como la homosexualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces digamos que fue algo que pues causó mucha conmoción en su momento, pero que fue aplaudido y apoyado ampliamente por la cantidad de seguidores que despertó al atreverse a hacer una canción con este tipo de contenido y de letra y de reclamo también, porque era más allá de una canción normal, un reclamo para todas esas posturas tan radicales que el adoctrinamiento muchas veces, pues, digamos, nos impone. Andrew John Hozier Byrne es el nombre completo de este cantante irlandés, que aquí estaba entonces ingresando nuestro conteo con Too Sweet en la posición número 16, nuestro segundo nuevo ingreso. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Vamos a avanzar con 3 casillas más, 3 posiciones más, que vienen a continuación en las casillas 14, 13 y número 12 es lo que viene a continuación con otro nuevo ingreso. Dua Lipa llega con Houdini en la posición 14, 18 semanas lleva con nosotros, pierde 2 casillas, viene del lugar 12 y se queda en la casilla 14 esta semana. En el puesto número 13 tenemos una canción que lleva 26 semanas dentro del conteo. Esa era la que les decía que junto con Strangers de Kenya Grace son las 2 canciones que más tiempo llevan dentro de las 20 de la X. 26 semanas exactamente. La semana pasada estaba en el puesto número 11, ya pierde 2 lugares esta semana. Tension, que ya fue número 1 en las 20 de la X. Exactamente. Y tenemos otro nuevo ingreso. Sabrina Carpenter llega nuestro conteo con su segundo hit, Espresso, se llama esta canción. Ya por ahí nos habían enviado mensajitos de hey, ¿por qué no incluyen Espresso en las 20 de la X? Bueno, ahí está. Ahí está Sabrina con 2 canciones dentro de las 20, ¿ah? Y esta ingresa en la posición número 12, el tercero de nuestros 4 nuevos ingresos que tenemos en esta semana en la edición 22. Casillas 14, 13 y número 12 suenan en las 20 de la X. Número 14. Or I go Houdini, I come in. 13. Número 12. I can't relate. Sabrina Carpenter es el nombre de esta intérprete. Ahí está con Espresso, que es nuestro tercer nuevo ingreso esta semana en las 20 de la X. De un álbum llamado Short and Sweet. Es esta segunda canción exitosa que se desprende de allí. La interpretó por primera vez en Coachella, en este importante festival. Y bueno, fue una buena recepción con la que contó la canción desde ese momento y se convirtió en un éxito comercial, llegando al número 4 en el Hot 100 de Billboard, marcando para Sabrina Carpenter el primer sencillo que logra ingresar al top 10 de este chart en los Estados Unidos. Bueno, realmente esta cantante también es actriz y está chiquita, o sea, realmente sí. Sí está bien bebé. Miren que ella se dio a conocer en Disney Channel. Creo que muchos la sacan justamente de allí porque hizo uno de los papeles principales en una serie de comedia que se llama Girl Meets World, que estuvo al aire desde 2014 hasta 2017, y luego la vimos en una película, Adventures in Babysitting, en 2016. Entonces, digamos que inicialmente es de esas artistas que se dieron a conocer fue como actriz. Y ya después, miren, decidió aprovechar justamente que tenía ese reconocimiento para hacer realidad ese sueño de ser cantante. Ahí está entonces ingresando nuestro conteo. En esta la posición número 12, Sabrina Carpenter. Si quieren votar por ella, pues pueden hacerlo ya ingresando a nuestra cuenta en X o en Twitter. Arroba la X Cali Oficial, así nos buscan. Allí nos encuentran y allí van a toparse con las encuestas respectivas para que apoyen su canción favorita. ¿Qué va a hacer el 13 de julio usted, señorita Varela? Uy, ¿qué quiere que haga? No, que nos vamos para el superconcierto que hay con unos artistas increíbles que se darán cita para, mejor dicho, hacer una noche increíble. Ahí estarán con Llena tu cabeza de rock, Elefante, La Mosca, Prisioneros, Cómplices, Enanitos Verdes, Gypsy Kings, un cartel inmejorable, mejor dicho, el próximo 13 de julio. Estamos a menos de un mes en el Central Park, esto es en el sur de Cali, en la 66, ¿sí? Y las boletas las pueden conseguir en viveboletos.com o marcando a Solo Ticket en el 312-244-9696. Así es que la invito a que llenemos nuestras cabezas de rock. Yo me dejo raptar, y más si tiene que ver con música. Ese es el día entonces indicado. 13 de julio, Central Park, la mejor experiencia. Vamos a vivir allí con Llena tu cabeza de rock. Recuerden, viveboletos.com para que adquieran ya su boletería. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Tres canciones más a continuación, las posiciones 11, número 10 y número 9. En el puesto número 11 tenemos a Noah Kahan con una canción que lleva 9 semanas dentro de las 20 de la X. Se llama Stick Season. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que desciende 3 lugares esta semana. Casilla número 10 para Beyoncé, que pierde una posición. De la casilla 9 baja a la posición 10. Son 4 semanas que lleva Texas Hold'em en nuestro conteo y ahí está en la casilla 10. Puesto número 9 para otra de esas artistas que arrancó como actriz, Ariana Grande, Yes And, se llama su canción, que lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que también desciende 3 lugares esta semana. 11, número 10 y número 9, las casillas que suenan a continuación. Celebrar con tu éxito es una de las cosas del deporte. Aprovecha televisor Kaixun de 40 pulgadas Full HD Smart a 839.950 pesos con cualquier medio de pago, válido hasta el 19 de junio del 2024. 1000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Número 11. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign.

música. Son las 11 y 2 minutos en la X96.5. Celebrar con tu éxito es una de las cosas del deporte. Aprovecha televisor Kaixun de 40 pulgadas Full HD Smart a 839.950 pesos con cualquier medio de pago. Válido hasta el 19 de junio del 2024. 1000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 9. Tres posiciones más que llegan. Casillas 11, número 10 y número 9. Lo que escuchábamos en nuestro conteo con Noah Kahan, Beyoncé y Ariana Grande. Así suena la música en este fin de semana. Escuchan la X96.5 en Cali y en cualquier lugar del mundo, ingresando a través de laxcali.com, nuestro website, y donde van a encontrar ustedes la señal en streaming. Buenos días. Tiene cara de que quiere llover más. Está opaco el día y hace frío, dice Diego Posada, que también nos escribe a través del 318-860-9616. Abracito para Diego Posada, gracias por reportarte juicioso a través de nuestra línea WhatsApp. Nos encanta leerte y bueno, sigue conectado porque esto se empieza a poner cada vez mejor. 11 de la mañana, 7 minutos y estamos llegando a la mitad de nuestro conteo, entrando a la segunda hora de programación de las 20 de la X, este resumen que hacemos para ustedes con las canciones más importantes alrededor del mundo. Y nos vamos con tres posiciones más. Las casillas número 8, 7 y número 6. En la posición número 8 está Yo, End of Beginning, se llama esto, que también es otra de esas canciones de temporada que se ha vuelto viral y que tiene muchos fans este hombre, tanto en su faceta como actor y ahora pues su faceta como cantante, que se ha conocido masivamente. Y End of Beginning también es una canción que ha tenido su momento de viralidad en este 2024. Para los que no lo sacan, es uno de los actores de Stranger Things. Uh-huh. Ay, me encanta, tan lindo. Yo todavía soy de las que lo aman más en su faceta de actor. Tiene que sorprendernos más con más canciones. Eso es lo que esperamos justamente. Bueno, y en el puesto número 7 tenemos el cuarto y último ingreso de esta semana en las 20 de la X. Se trata del primer sencillo del nuevo álbum de Taylor Swift. Recordemos que este más reciente álbum tiene varias colaboraciones. La primera de ellas es justamente esta con Post Malone. La canción se llama Fortnite y, bueno, ocupa el puesto número 7. Y en la posición número 6 estará Dua Lipa con su Training Season. Aquí están las tres canciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Posiciones 8, 7 y número 6. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Número 8. Siete. número 6. Las 11 de la mañana, 11:19 minutos, y ustedes escuchan nuestro resumen con los éxitos más importantes en el mundo, lo que suena en Estados Unidos, en Europa, cada 8 días se los resumimos en este conteo con 20 hits. Estas son nuestras 20 de la X. Repórtense, cuéntenos si están por allí conectados con nosotros y pueden hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí los leemos. Nos saludan desde Puerto Tejada y dicen un abrazo, saludos, hola bellezas. Es Heathers Rubiano que pues nos saluda también a través de esta línea que nos pone en contacto. 318-860-9616. Estamos presentando las 20 canciones más importantes de nuestra estación, las 20 canciones que ustedes más piden, las 20 canciones que están mejor ubicadas en listados a nivel mundial, y esperamos sus reportes, obviamente, pero también sus votaciones para que ayuden a ubicar cada una de esas canciones dentro de 8 días en la edición número 23. Exactamente, tienen la manera ustedes de votar a través de WhatsApp, a través de Twitter, y elegir qué impulso le quieren dar a esta canción, a determinado artista, si quieren que la canción pues ascienda, descienda, salga del conteo, llegue al número uno. Ustedes nos ayudan a registrar esos movimientos que tiene la música en nuestro conteo. Conteo que va por partido doble hoy sábado. Recuerden que los sábados siempre tenemos dos conteos. Este que es un conteo general sí. De todos los géneros musicales. Y en la tarde nos vamos a centrar solo en la música dance. Así es que tendremos la X Top Dance a eso de las 6 de la tarde hoy. Como preámbulo de nuestro residente X, que también estará llegando después de las 7 de la noche. Así que el segundo conteo, pues les va a mostrar 10 canciones, 3 recomendados, que ustedes van a poder escuchar en vivo a las 6 de la tarde. Bueno, ya saben que la cita es todo el sábado, porque antes de ese conteo que les dice Julito, con los éxitos dance van a poder conectarse con el abecedario musical más completo de Colombia en... de la A a la X junto a T Fortis, así que muy atentos. Vamos entonces con 3 posiciones más, ¿le parece? Las casillas número 5, número 4 y número 3. Me entramos parece. Al top 5 de nuestro conteo. Ya les hemos presentado las 4 novedades musicales. Shabuzi, que entró en el lugar número 20, a Barzone Tipsy. Hozier, que entró en la posición 16 con Too Sweet. Sabrina Carpenter, que entra directamente al número 12 con Espresso. Y acabamos de escuchar a Taylor Swift, que se hace compañía con Post Malone y su Fortnite, entrando a la casilla número 7. Ahí están los nuevos ingresos que se registran esta semana. Casilla número 5, número 4 y número 3 viene a continuación. En la posición número 5, Ariana Grande con We Can Be Friends. Está esta canción perdiendo una posición del lugar número 4, baja a la casilla 5, con 4 semanas en total en nuestro conteo. Bueno, luego sigue en el puesto número 4 una canción de Tate McRae, se llama Greedy, esta increíble canción que lleva 14 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde un lugar. Y Feather es la canción que trae Sabrina Carpenter en la posición número 3 del lugar 5. Asciende 2 casillas. Ella está decidida a quedarse con el número 1 de nuestro conteo y quizá lo logre. Sabrina Carpenter con Feather en la posición número 3. 5, 4 y 3, lo que suena a continuación. Número 5. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe and I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pray. We can't be friends, but I'd like to just

sorry for your loss. Once 31 minutos, Sabrina Carpenter con Feather, antes Tate McRae con Greedy y Ariana Grande con We Can't Be Friends. Las casillas 5, 4 y número 3 es lo que acabamos de escuchar. Canta Greedy. Buena canción, ¿no? Muy buena. Y Feather también. Qué buenas las dos. Muy buenas. Y están en los primeros lugares, qué bueno. Y pueden estar más arriba si ustedes les dan su voto. ¿Qué deben hacer? Ingresar ya a nuestro a nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Por ahí ya, mire, hay votos registrados por nuestra Kylie. Están votando mucho, mira. Es que Kylie tiene el montón de fans. Sí. Mire, aquí tiene ya 12 votos esta canción, la de Kylie, y tiene un 91.7% para que la canción suba nuevamente. Tension, que ha descendido en esta oportunidad. Muy probablemente vuelva a subir. Eso depende de ustedes, ya saben cómo funciona el tema. Exactamente, lo único que tienen que hacer es ingresar a nuestro Twitter, como lo ha hecho arroba RGM13X, que nos acaba de seguir también a través de nuestra cuenta arroba la X Cali Oficial. Bueno, ustedes pueden también votar, síganos arroba la X Cali Oficial, como acaba de decirlo Julito, y buscan las encuestas y votan por cada una de las canciones. Vamos entonces a presentarles la segunda canción más importante esta semana y ya vendremos con el resumen de nuestras 19 posiciones y finalmente la número 1. Así es que con esta canción muy seguramente se darán cuenta cuál es la número 1 esta semana en nuestro conteo. Número 2. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've beautiful things that I've got. Pins and Bones se queda con el segundo lugar en nuestro conteo y su Beautiful Things, es decir, que esta canción nuevamente ocupa esta posición, permanece estable esta semana en el segundo lugar. No se ha querido mover de ahí el señor Benson Bond con su Beautiful Things. Desbancado y todo el número uno la semana pasada. Eso quiere decir que ya tenemos una idea de cuál es el número uno esta semana en nuestro conteo. Pero vamos a hacer nuestro resumen con las 19 posiciones anteriores. Así sonó esta edición 22 de nuestro conteo. En la casilla 20, Shabuzi con A Bar Song Tipsy, uno de nuestros nuevos ingresos. Puesto número 19 para Kenya Grace con Strangers. Agora Hills, ahí está Doja Cat en la posición 18. Puesto 17 para Popular de The Weeknd, Madonna y Playboi Carti. Casilla 16, All's Your Too Sweet. Puesto número 15 para J. Christ de Lil Nas X. Casilla 14, Dua Lipa, Houdini. Puesto 13 para Tension de Kylie Minogue. Casilla 12, Sabrina Carpenter y otro nuevo ingreso que se registra esta semana, la canción Espresso. Puesto número 11 para Noah Kahan con Stick Season. Texas Hold'em, Beyoncé, casilla 10. Puesto 9 para Jessen de Ariana Grande. En la casilla 8, End of Beginning con Jaw. Puesto 7 para Taylor Swift junto a Post Malone y la canción Fortnite. Training Season con Dua Lipa, su segunda canción en nuestro conteo, casilla 6. Like Puesto 5 para Ariana Grande con We Can Be Friends. Casilla número 4, Greedy, Tate McRae. Puesto número 3 para Sabrina Carpenter con Feather. Y Beautiful Things, que acabamos de escuchar la Convention Ball en la posición 2. Ahí están las canciones de este conteo en su edición número 22 para hoy, que es 15 de junio del año 2024. Los acompañamos con muchísimo gusto. Somos Lu Varela y que les habla Julio César Soto a través de la X96.5. Ya viene Tefa también para acompañarlos en este fin de semana y permitirles que ustedes programen con ella la tarde. A las 2 de la tarde en puntito llegará Tefa para acompañarlos en este increíble recorrido por el abecedario musical en De la A a la X, así que muy atentos. Chicos, buenos días, que tengan un feliz fin de semana, y para Lu, que se mejore y que se cuide de este clima, dice Delio Castaño. Gracias, Delio, qué lindo, gracias, lo haré, juicioso. Pegaditos ustedes a la X96.5, 24-7 estaremos con ustedes. Más tarde, como les conté, después de que Tefa los acompañe en De la A a la X, vendrá el conteo de la X Top Dance a las 6 de la tarde y a las 7 Residente X. Temprano mañana domingo los despertamos con los clásicos desde las 8 y hasta las 12 en Archivos X. A las 12 la repetición de este conteo, solo las canciones sin interrupción una tras otra. Y en la tarde a las 4 nos escuchamos en el soundtrack. Estaremos Tefa y yo de nuevo acompañándolos. Que tengan un increíble fin de semana con nosotros, por supuesto, la X96.5. ¿Ya nos envió su razón para preferir la X? Hágalo también a través del 318-860-9616. Lo pueden hacer a través de un audiecito. Nos dicen, hola, soy Pepito Pérez y mi razón para preferir la X es... Y ya. Lo que ustedes quieran decir, lo que ustedes quieran compartir. Y bueno, ahí los estaremos incluyendo en nuestros saludos de aniversario. Estamos celebrando nuestro aniversario número 30 y junto a ustedes buscamos 30 razones para preferir la X. Motivos por los cuales escuchar la X Cali. El único, fantástico e irrepetible César Soto y la frescura de Lu Varela. Un beso y un abrazo desde España. La X96.5, 30 años contigo. Aquí está, este es el número uno en las 20 de la X. Número uno. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Knocking at my door. Whoa, whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being?

X. Good for you. I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Son las 11 y 56 minutos en la X96.5. Atención Cali, este fin de semana ven a Automar Cali Paso Ancho con 70 y cumple tu sueño de estrenar un Chevrolet. Aprovecha nuestras increíbles promociones, 12 meses sin intereses, bonos de hasta 25 millones y matrícula más SOAT gratis. Solo en Automar Cali Paso Ancho con 70, aplican condiciones y restricciones. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X al aire. La X más música al aire. Risen gates won't open up for me. Let me send the

La X, al aire. Celebrando nuestro aniversario número 30 y junto a ustedes buscamos 30 razones para preferir la X. Hola mis amigos de la X, un saludo cordial desde Manville, New Jersey. Una de las razones más importantes por las que me quedo con la X y me he quedado con la X siempre es por la familiaridad con la que tratan al oyente. Felicidades por estos 30 años, les quedo viendo el ponqué. X96.5, 30 años contigo.